Dicen que la Navidad es tiempo de luces, de alegría, de celebración, de ruido y de nostalgia. Dicen que es una época de reencuentro, de paz, de armonía, de ensoñación. Algunos sonríen, otros lloran, los más se alegran. Sin embargo, hay una pequeña espinita, siempre la hay, clavada en nuestra niñez robada. Momentos de renacer, de compartir nuestra ilusión. Se diría que son instantes mágicos en los que el corazón, por un instante, se vuelve más corazón. Como si en medio de la desolación nos encontráramos bebiendo en el oasis de la vida. Todo vuelve a tener sentido. Nuestras lágrimas nos hacen mejores y las espinas de nuestras almas, por una vez, no nos duelen. Pero yo solo encuentro la auténtica Navidad en el silencio, en ese momento mágico del volver a nacer a la vida, de confiar una vez más en el ser humano. Lejos del ruido de las luces, el reposo interior nos hace fuertes y dichosos. Es como reencontrarnos con nosotros mismos, como un viaje a nuestro interior, que dejando olvidados los rítmicos sonidos que nos martillean oídos y alma, nos devuelve a la paz del que estrena cuerpo y espíritu. De pronto, lo más pequeño se hace grande y toda nuestra fuerza resurge y nos envuelve en papel de regalo. Un regalo que somos nosotros y para nosotros. Amigos, feliz Navidad, feliz nacimiento, feliz reencuentro con la vida. Cita con la noche. Empieza Cita con la noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición especial de Cita con la Noche. Si realmente hay una noche mágica, una noche especial, es la noche de Nochebuena, en la que a todos se nos anima a volver a nacer, a volver otra vez a ser niños y a recobrar la ilusión por la vida. Esta noche especial de Nochebuena es, digamos, el momento en que las auténticas emociones vuelven otra vez a nosotros, en la que nos sentimos volver a empezar, en la que de alguna manera nos damos cuenta de que a pesar de las veces que intentamos tapar todo aquello que no nos hace cercanos, sin embargo, vuelve otra vez a su esencia. La noche de Nochebuena y lo que significa la Navidad, en medio de ese silencio interior que hace que descubramos dónde estamos y para qué estamos, todo eso es lo que hace de la Navidad un momento muy especial. Take the girls tonight and sing this sleighing song. Just get up, Bobtail Bay, 2:40 as he speed. Hoy es ciertamente una noche mágica en la que vais a ser vosotros, amigos oyentes, quienes vais a transmitirnos, a través de vuestro impulso, a través de vuestros textos y de vuestros deseos, lo que realmente es la Navidad. Y lo vamos a compartir aquí en Cita con la Noche, en esta Nochebuena y en esta Navidad, en la que de alguna manera somos mucho mejores porque realmente lo tenemos dentro. María Pilar Martínez nos decía que, por favor, que no falte el villancico Noche de Paz y que la sensibilidad de estos días perdure siempre en nuestros corazones y que cada día sea Navidad. Os deseo a todos mucho amor y mucha felicidad. Cita con la Noche, Alberto Sarasúa. Eva Romero nos decía: yo soy de las personas que el espíritu navideño en estas fechas ya me aflora. Me encantan. Son días de disfrute con la familia y amigos. No comparto la opinión de la gente que no les gusta por la falta de seres queridos o de que hay gente que lo pasa mal. De ellos me acuerdo todos los días, no solo en Navidades, intentando ayudar a los que lo pasan mal como puedo. Pero no por eso pierdo mi entusiasmo por estos días, que además creo que los peques de la familia merecen que les transmitamos esos valores y disfrute, y no hacer que ellos lo pasen mal por nuestros vacíos. Así que, ¡feliz Navidad a todos! Gabro Monroy nos decía que llegando a esa época del año donde la gente se reúne, las familias intercambian emociones, no nos guiemos por expectativas y compras innecesarias. Lo que necesitamos, lo tenemos. Nada como un abrazo, nada como decirle a alguien: te amo. Reunámonos por la magia. No importan los adornos costosos si no hay alegría y calor en el hogar. No importan las comidas ostentosas si se va a desperdiciar. Recuerdo en mi niñez que la alegría rodeaba los árboles. Vivíamos con más sencillez, sin deseos más que diversión, risas, cariño, juego. Les deseo una Navidad llena de bellos y memorables momentos. Les deseo alegría, música y paz. Un fuerte abrazo. Christian kindness. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Mayra Michela Muñoz nos decía y nos dice: un saludo cariñoso desde Panamá en esta Navidad para ti, Alberto, y para todos los oyentes de Cita con la Noche. Navidad es compartir, amar, servir, recordar, anhelar y sobre todo sentir esa esperanza de que nuestro Señor Jesucristo nació para darlo todo por nosotros y comenzó desde su nacimiento dándonos un gran ejemplo con su humildad y su ternura, siendo un bebé en un pesebre. Y es que a veces, amigos, se nos olvida el auténtico sentido de la Navidad. Aquello por lo que realmente nos reunimos y nos juntamos y nos alegramos y dejamos que aflore todo lo bueno que llevamos dentro. Uno piensa que ojalá todo el año fuese Navidad, pero si todo el año fuese Navidad, ¿qué tendría de especial esta época? En esta época se nos recuerda que podemos ser entrañables, que podemos ser cercanos y, sobre todo, que podemos tener un corazón muy grande. Pero lo más importante de la Navidad no está en su ruido ni en sus colores, está en lo más pequeño, en un niño recién nacido. Y ahí está precisamente la auténtica magia de esta Navidad, que algo tan pequeño como un nacimiento nos recuerda que también nosotros podemos y debemos nacer. Y para acoger todo este resurgir de nosotros mismos, necesitamos ese silencio, esa paz, ese encuentro con nosotros mismos que solamente lo encontramos en la simple contemplación de una figura tan pequeña y al mismo tiempo tan entrañable. Nosotros mismos, de recién nacidos. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Precioso también el texto que nos envía Ana Cecilia Rodezno. Dice que es de hace un tiempo, pero que cree que encaja. Claro que sí, por supuesto que encaja, porque nunca, nunca podemos dejar a un lado la nostalgia que nos recuerda la época de la Navidad. Thank you. La nostalgia de esta época me embarga notablemente. Respiro el aire matinal como parte de la vida agreste. No sé si sentirme libre o emprender nuevos vuelos. Soñar que la tristeza y la soledad son suficientes. Encarar. Esa es la solución que me entrega la mañana. Encarar con valentía cada nuevo día. Demostrarle al mundo y sobre todo a mí misma que tengo mucha valía. Todos sentimos algo muy especial en estos días, ¿verdad? Estos días en que se acerca la Navidad, que se va a acabar un año y nos estamos como preparando. Y es que cuando ya tenemos unos ciertos años, las emociones se nos disparan, sobre todo cuando sentimos el cariño verdadero, la auténtica amistad y la atención desinteresada. Y solamente cuando esos sentimientos son auténticos, nos llegan hasta el fondo de nuestro corazón. Y somos nosotros quienes, de una manera inexplicable, podemos distinguir que nace dentro de nosotros algo bueno. Por eso la Navidad es un momento extraordinario para acercarnos no solamente a nuestros seres queridos, sino también a nosotros. Que a veces nos dejamos llevar por la diversión, por el barullo, porque eso nos excita y es parte de la fiesta. Pero solamente la alegría profunda y sencilla son los ingredientes de la auténtica Navidad. La Navidad no es un bello sentimiento en nuestro corazón, sino que es un periodo en nuestra vida. Es un momento y una oportunidad para que todos nos unamos y consolidemos nuestros lazos de amistad, de sinceridad, de paz y de buenos deseos. Navidad, amigos, es también un tiempo para una nueva mirada, para aprender a mirar a los demás y al mundo también, con los ojos de un recién nacido. Navidad es época de compartir, porque son felices los que saben dar y no solamente los que esperan tan solo recibir. Navidad es una ocasión magnífica para valorar lo que llevamos dentro, que la felicidad no está en las cosas. La felicidad sale del amor, de la fe y de la paz del corazón. Navidad es una llamada a que perdonemos. Y si en tu corazón hay campo, hay espacio para perdonar, entonces la bondad llega a ti de una manera natural. Navidad es una invitación para que estemos auténticamente alegres. Aquello que realmente sale de tu alma, de un alma dulce, sencilla y que hace el bien. Navidad es tiempo para estrechar los lazos en tu familia. Por eso, aprovecha la Navidad para acercarte, para compartir, para fundirte en un abrazo con todos los que están contigo, compartiendo el gozo de vivir. Se nos dice que la Navidad es una época de alegría, un momento de gozo. Pero ¿no te parece que a veces estás sintiendo sensaciones bastante alejadas de la alegría y del gozo? ¿No crees que a veces te encuentras hundido y siempre con muchas cosas que hacer? ¿No estás cansado de que después de un largo año y tantos problemas y dificultades que has tenido, sigas viendo el camino tan difícil? Pues para un momento. Para, por favor. Ahora tienes tiempo. Ahora que estamos tranquilos, en buena compañía, con buena música, en cita con la noche. Para un poco y disfruta de este momento. Mira, tienes que dejar algo en tu vida para dejar espacio para hacer algo mejor. Puedes mirar cada Navidad como que siempre necesitas ser más grande y mejor que la anterior y ocupar ansiosamente cada uno de tus momentos para hacer los preparativos. Pero como dicen, a veces menos es más. ¿Te has detenido a pensar si todo esto es necesario? ¿No crees que puedes estar dejando cosas verdaderamente importantes en la vida para intentar seleccionar los regalos más perfectos, las decoraciones más impecables o los ingredientes más complejos en la cena de Navidad? ¿No crees que tanta preocupación por esa Navidad perfecta en realidad te quita tiempo para gozarla? No te centres en las decoraciones, regalos o festividades. Céntrate en el auténtico ingrediente fundamental, que es el amor. La Navidad significa ocupar un tiempo precioso que tienes con tu familia y con tus amigos. Navidad es acariciar y celebrar ese amor que también compartes. Y si eres de los que estás preocupado porque no sabes qué vas a ofrecer como regalo a tus seres queridos, o porque tus amigos son tantos que no tienes qué ofrecerles a cada uno, te voy a decir algo. Las flores se marchitan, las tarjetas se pierden, no todos los regalos agradan. Piensa en ofrecer algo que quede para siempre, que tú tienes y que muchas personas de muchísimo dinero ya no tienen, que es un poco de tu tiempo. Por un ratito, por una mañana, por una tarde o todo un día, da igual. Es el mejor amigo que alguien puede tener. Date enteramente en la amistad, en la escucha. Haz de alguien feliz y este es el mayor regalo que podemos ofrecer. Y eso no lo compramos, solamente lo hacemos con el cariño de los ojos y el amor en el corazón. Ojalá consigas que de aquí a unos años alguien pueda decir: el mejor regalo de Navidad que jamás me han hecho fueron aquellos momentos que me ofreciste aquel año. Porque nosotros sí somos ricos en posibilidades. Podemos dar a los demás sin tener que comprar. Podemos hacer a alguien sonreír. Da un ratito de tu tiempo como regalo, de todo corazón, porque tú eres el mejor regalo que existe. Y que tu Navidad sea hermosa, así como la de todos los que tu corazón elige para probar tu cariño y tu amistad. Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad.